cansado de la rutina diaria, harto de cumplir normas y horarios. Si estás enfermo de esta ciudad enferma, aburrido de tanta pesadez, vámonos a vivir a la montaña. Lo sé, dejar el confort de la vida moderna, procurarse abrigo, alimento y refugio en esos inviernos tan largos. Pero yo quiero irme a la montaña, porque solo allí encuentro conexión, y tan solo eso vale el sacrificio de largar todo y dejar para siempre la ciudad. Vámonos a vivir a la montaña. Vámonos a vivir a la montaña. Lejos de tanto ruido y tanta polución, cerca del cielo el sol y las nubes. Vámonos a vivir a la montaña. Vámonos a vivir a la montaña. Yeah.